por siempre recordada, Amy Winehouse. Ya vamos inmediatamente en el Café Mañanero con los titulares de los principales periódicos, pero ahí está ahora una invitación muy especial a un restaurante espectacular en Valencia. Para romper con la rutina, para probar algo distinto. Un restaurante elegante con una excelente atención. Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Con tres ambientes. Comedor amplio, capacidad para 140 personas. Comedor privado. Y una magnífica terraza. Restaurante Yacaré. Por estos días podemos disfrutar, bueno, en cualquier momento, sienta bien una caipirinha al mejor estilo tradicional de Brasil. Restauranteyacaré.es. Allí puede encontrar más información acerca de la carta y el servicio. Vamos inmediatamente entonces con los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero a esta hora en Latinos FM. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Empezamos el repaso de la prensa iberoamericana. Empezamos este repaso con el diario El País de aquí de España. Bueno, atención a los titulares de los principales periódicos. La inteligencia artificial da un empuje gigantesco a la bioquímica. Las predicciones sobre las proteínas permitirán grandes avances médicos. Más titulares. Unos Juegos Olímpicos en vilo. Las estrellas del deporte mundial compiten en Tokio con un año de retraso en una cita marcada por la pandemia. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Bueno, la fotografía de portada, tercer salto colectivo en dos semanas. Se refiere concretamente a los saltos que se dan en la valla de Ceuta. Bueno, titulares de los principales periódicos. Por su parte, el diario El Mundo titula la fotografía de portada Plus Ultra. Un juez cuestiona los informes de Ábalos en el rescate y ordena un peritaje independiente al del juicio en ese momento. Entre otro de los titulares, Tokio, desde la antorcha llevada por el bebé de Hiroshima a la sobriedad en los tiempos del COVID, estas son las olimpiadas más atípicas en las últimas tres décadas. Se trata de las Olimpiadas del Silencio que inician la inauguración el día de hoy en Tokio 2021. Entre otro de los titulares, Sánchez vende que sus sesiones con Podemos serán mínimas en su viaje a Estados Unidos, mientras que en los tribunales la justicia ignora a la Unión Europea y no cambiará el sistema de elección de los jueces en España. La actualidad de América Latina. Repasamos a continuación los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada. Guzmán le dijo a Cristina y Alberto: tranquilos, el dólar lo tenemos bajo control. Por otra parte, el presidente defendió la polémica gestión de una asesora por la vacuna Sputnik. Titulares de los principales periódicos. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: el Consejo Asesor sugiere vacunar a niños entre 3 a 12 años con Sinovac y aplicar una tercera dosis a los grupos de riesgo y adultos mayores para finales de este año. Entre otros de los titulares, una fórmula para definir a los 9 cupos de la mesa divide a los sectores de izquierda en la convención acerca de la nueva constitución chilena, mientras que entre otros titulares, el 78% de los cotizantes del fondo de pensiones no tienen la edad recomendada para estar en él. Vamos ahora con los titulares del periódico El Tiempo de Colombia. El plan Misión Colombia 6 para atentar contra el presidente Duque, la fiscalía y la policía lograron la captura de 10 personas vinculadas a 3 atentados en la ciudad de Cúcuta. Por otra parte, desde este viernes arranca vacunación a personas entre 30 y 34 años. Se unificarán todas las etapas de vacunación en municipios con menos de 100.000 habitantes. Y médicos hablan sobre la decisión de la Corte acerca de la eutanasia. Y es que destaca los alcances del fallo que amplía la eutanasia a pacientes no terminales. Con votación de 6-3, la Corte Constitucional expandió el derecho fundamental a morir dignamente. Y bueno, lógicamente también ilustra la portada del diario El Tiempo, como viene hoy la mayoría de los periódicos, con la antorcha de los Juegos Olímpicos. Por su parte, el diario peruano El Comercio titula que Pedro Castillo recibe el día de hoy sus credenciales para presidente electo para el periodo presidencial del año 2021 al 2026 en Perú, mientras que los congresistas jurarán al cargo para el mismo periodo de los próximos 5 años. Entre otro de los titulares, billetes de los últimos 40 años, un repaso para los próximos soles que planifica el nuevo gobierno para los próximos años, se presentarán en la tarde de hoy en el Banco Central de Perú. El diario El Expreso de Ecuador destaca en su portada: el empleo se agrava entre la informalidad y menor paga. La prensa de Nicaragua titula que los diputados cumplirían 30 años en la Asamblea Nacional si se presentan a una nueva reelección, mientras que Ortega implica una visita de la delegación del régimen de Rusia con un acuerdo firmado entre ambos países para que vigilen las próximas elecciones en el país centroamericano. La Razón de Bolivia: identifican a quién fue enlace en el envío de pertrechos argentinos. Adolfo Califa incluso alertó sobre la falta de stock en la policía boliviana. Para la Fuerza Aérea Argentina, los 70.000 cartuchos no fueron reportados. Por su parte, el portal de El Nacional de Venezuela, su fotografía portada para los 43 deportistas venezolanos que buscarán subirse al podio en Tokio, mientras que las muertes por COVID en Venezuela se ubican ya en 3.443 en el último reporte. Entre otro de los titulares, Maduro dice que está listo para ir a negociar con la oposición en México por parte del Reino de Noruega, mientras que se anunció que TVS transmitirá los Juegos Olímpicos de Tokio en Venezuela. El diario El Caribe de la República Dominicana destaca hoy en su portada: estallan protestas en Haití previo al funeral de hoy de Juvenal Moïse. Cientos de manifestantes formaron barricadas con piedras por diversos puntos de la ciudad y quemaron neumáticos. Por su parte, el diario El Universal de México titula acerca de el fallo de internet y de comunicación que ha tenido el gobierno mexicano en las últimas semanas, mientras que entre otro de los titulares, el INE sanciona con 40.9 millones de pesos a PBM por el uso de influencers durante la veda electoral, mientras que entre otro de los titulares, entre otros, asesinan en Sonora al periodista Ricardo López, director del portal Info Guaymas, el pasado 29 de mayo. De esta forma terminamos entonces los titulares de los principales periódicos. Damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde hoy a la 1:00 p.m. hora española arranca la inauguración de estos Juegos. Es cierto que ya se están realizando algunas competiciones, pero el evento oficialmente arranca a esta hora, cuando la inauguración, eso sí, muy sobria, sea presidida precisamente por el primer ministro japonés.

Latinoamérica. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero dando cuenta. La segunda parte ya del Café Mañanero. La segunda parte de nuestro programa, quería decir. Un poco de ritmo para esta mañana. Aquí estamos recordando veranos pasados. Otros veranos. Yes, I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Now, this ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, out ahí. And let it rain over me. Estamos escuchando a uno de los hijos de Cuba que se ha mostrado muy activo a propósito de estas protestas desde los Estados Unidos. Carlos Angulo. Efectivamente, estamos hablando de Pitbull, el inolvidable Pitbull, que el día de ayer se subió a la tarima de los Premios Juventud 2021 para presentar su apoyo a los manifestantes cubanos que se están enfrentando al régimen de Díaz-Canel. Lo interesante es que Pitbull no lo hizo solo, ya que lo hizo nada más y nada menos que con Emilio Estefan. Emilio Estefan y Pitbull hicieron un llamado a la libertad de Cuba durante la sesión de los Premios Juventud en directo desde la tarima. A ver si tenemos por aquí ese pronunciamiento de Pitbull. Bueno, tengo entendido que es la tercera la tercera vez que escuchamos a Pitbull referirse a la situación que se está viviendo en la isla. Sin duda alguna es uno de los cantantes que se ha mantenido más activo. Honestamente, un día de pensar y que el que habla es Emilio Estefan. Emilio Estefan. Una cosa increíble es que la música, ¿no?, y el mensaje que tiene es muy importante, las imágenes son más importantes. Debido al internet, hemos visto el abuso que hay en Cuba en estos momentos y queremos que pedirle a todo el mundo el apoyo, sobre todo el señor presidente de Estados Unidos, que nos ayude en estos momentos y que deje un legado de libertad al mundo, que eso es muy importante. Sin sacar. Más que todo, yo tengo muchas personas preferidas, pero Trio Five es un cubano que quiere a Cuba y quiere a Estados Unidos igual que yo. Dice Trio Five. Déjame decirte que la libertad más grande que tenemos nosotros es la música. Y con la música es porque nosotros tenemos este movimiento de patria y vida. Quiero decirles muchas gracias a Gente Zona, a Yotuel y a todo el mundo que es parte de esa canción, que es parte de una revolución de verdad. Ahora, libertad no es gratis, pero no tiene precio. That means freedom isn't free, but man, mother free. Man, I was about to say something. Freedom isn't free, but it's priceless. And that's why me being a Cuban American and understanding that the United States of America gives you that freedom y nos da la libertad así, es porque estamos aquí esta noche. Porque estamos aquí ahora mismo. Y más que nada estamos aquí para el pueblo, para la gente de Cuba, para apoyarlo y decirle a la Casa Blanca que se despierte. Porque lo necesitamos ahora mismo para que apoyen lo que apoya a los Estados Unidos, la libertad. Ahora todo el mundo aquí en Miami ahora mismo. On three, baby. Uno, dos, tres. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Y ya, oye, ya la camisa de Farruko lo dice de todo. Con eso dicho, Emilio Estefan, muchas gracias a todo el mundo allá afuera. Para adelante, que no es más nada. ¡Viva Cuba Libre! ¡Dale! ¡Viva Cuba Libre! Ahí está el grito de libertad que en estos momentos lanzan los cubanos desde la isla y que se expande por el mundo entero. Qué bien, en los premios Juventud, Carlos Angulo, yo creo que merece, más allá de este pronunciamiento de Pitbull y de Emilio Estefan, grandes figuras de la música latina, saber qué ha pasado en los premios. De alguna forma se han visto ensombrecidos, ¿no?, por este pronunciamiento de estas dos figuras. Claro, sin duda alguna, los premios Juventud son parte de esos premios más de los más importantes en cuestión de la música latina, son los que engalanan nuestros talentos, pero sin duda alguna este tipo de pronunciamientos, Pitbull, como bien decías, se ha mantenido muy activo desde que empezó todo el movimiento de las protestas en Cuba hace ya casi 2 semanas, y es por ello que este pronunciamiento con Emilio Estefan creó unos premios muy emotivos. Entre el nivel de premiación podemos recorrer que fueron Karol G y Bad Bunny quienes ganaron la gran mayoría de los premios. Karol G obtuvo 6 premios de los 12 galardones a los que estaba nominada y se convirtió en la ganadora de la noche sin duda alguna. Junto con Bad Bunny se convirtieron en los reyes de los premios Juventud 2021 durante una ceremonia en la que abundaron los estrenos musicales. Al intérprete de 200 copas, quien obtuvo 6 premios Juventud, se llevó los premios a Artista de la Juventud Femenina, la canción más pegajosa del año, la canción más trendy, entre otros, mientras que Bad Bunny le siguió con 5 galardones, entre los que se incluían los 2 más codiciados, que fueron Álbum del Año y Canción del Año. Decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Y la babata es de 5. Está por todo lo. Está volando alto. Karol G sigue triunfando. Gran momento del artista. Que sin embargo no va a estar acá en España, Carro Angulo. La gira finalmente se tuvo que postergar. Sí, ¿verdad? Bueno, habrá que esperar. Este booty se va trending y eso sin darle promo. Hasta abajo desde los 16. Desde chamaquita rompiendo la ley. El de mi explota, pero es que no hay break. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos directamente entonces a las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios de Twitter e Instagram en ese momento se está comentando Google. Google presentó el día de hoy el Doodle de Google. Es uno de los más adictivos en los últimos años, pues Google creó sus propias Olimpiadas virtuales, haciendo honor a la animación tradicional japonesa, ya que los Juegos Olímpicos se están celebrando en Tokio a partir del día de hoy. Google ahora presentó un videojuego en el que solo al entrar en la página web de Google pueden empezar con el Doodle Champions Island Game. Se acaba de activar un videojuego en el que consiste con animación de estilo Ghibli, en el que podrán superar varias pruebas de estilo olímpico, como puede ser la canoa, el tiro con arco, entre otro de los juegos. Es uno de los momentos más adictivos del día, ya que se ha hecho viral. Entre otro de los nombres más comentados tenemos Dune. La película Dune se estrena oficialmente el 17 de septiembre, así lo ha oficializado Warner Bros. A través de su página oficial. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes a Todos, el hashtag Feliz Fin de Semana. Mientras que entre otros de los nombres está siendo el de Plus Ultra, luego de que el gobierno anunciase que se detenía la ayuda por parte de la decisión de un juez en el cual se tendría que volver a estudiar el caso por parte de que el gobierno no devolverá los 19 millones al Estado de abortar dicho rescate. Estas fueron las declaraciones de Plus Ultra con respecto a la primera parte de las ayudas que recibieron. También recuerdan los primeros 10 años sin Amy Winehouse, que se cumple una década desde que falleciese en la ciudad de Manchester a los 27 años en el año 2011. Al igual que los seguidores de One Direction están celebrando que fue también un día como hoy, hace 11 años, cuando se presentaron los 6 integrantes originales de la agrupación inglesa One Direction. Fue cuando Simon Cowell, un 23 de julio, formó la que fuese una de las boy band más importantes de la última década. Por eso el día de hoy, las Directioners están celebrando 11 años de One Direction, mientras que, entre otro, recordamos que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio se llevará a cabo el día de hoy a la 1 de la tarde, hora española, hora menos en Canarias. Gracias, Carlos. Bueno, ya se va preparando Rance Lavata también, que nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Actualidad aquí en el Café Mañanero para compartir. Rance Lavata, que hoy, bueno, pues, se pasea por todo lo que tiene que ver con la música. Trae información de Chino y Nacho. Bueno, encontrado mucha información de Chino y Nacho, ¿no? Efectivamente, de hecho, el personaje del día más adelante vamos a hablar acerca de Chino Miranda y de cómo habló el día de ayer en los Premios Juventud, compartió acerca de la enfermedad que lo dejó casi paralizado completamente del cuerpo. En el día de ayer en los Premios Juventud se anunció el regreso oficial de Chino y Nacho y anunciaron un nuevo álbum de reencuentro luego de que Chino Miranda pudiera dar un mensaje de paz y de vida acerca de haber superado una encefalitis que le había afectado el sistema nervioso durante la pandemia. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz viernes! Vamos con el mensaje de Chino Miranda, donde revela su verdadero estado de salud. Porque a pocas horas de regresar a los escenarios de Premios Juventud, el cantante venezolano ha compartido con sus seguidores de Instagram un dramático mensaje, donde revela el proceso que vivió y cómo se encuentra en la actualidad. Como es de conocimiento, Jorge, él sufrió una dramática situación al contraer el COVID-19, que casi lo deja paralítico, lamentablemente. Ahora, más recuperado, habla de este duro proceso. Siempre saldrá el sol, fue una de las frases que expresó Chino en un video que colgó en su cuenta de Instagram, donde habla de su situación de salud actualmente. Dolly Parton, la actriz y cantante estadounidense, recreó su famosa portada de Playboy 43 años después. La artista subió la imagen con el traje que usó en 1978. Atención, porque dijo lo siguiente: ¿recuerdan que en algún momento dije que iba a posar en la revista Playboy cuando tuviera 75 años? Bueno, tengo 75 años y ya no existe esa maravillosa revista, pero a mi esposo siempre le gustó la portada original de Playboy, así que estaba tratando de pensar en algo que le haga feliz. Sí, señor. Esto dijo la actriz y cantante en un video mensaje, agregando que él todavía piensa que es una chica sexy después de 57 años y no va a intentar disuadirlo de eso. Muy bien por ti, Dolly Parton. Recuerden que fue en octubre de 1978 cuando la cantante de música country estadounidense apareció vestida como una divertida conejita para la portada de la revista Playboy. Entonces, sus rizos rubios y su amplia sonrisa, y que no se quede fuera, su atractiva pero que monumental cuerpa del deseo, como digo yo, o traducido, sus atractivas curvas cautivaron a los lectores de esa publicación. Bueno, actualmente Dolly Parton se encuentra activa con sus seguidores y sobre todo con el autoestima allá arriba, sobre los cielos. De cara a su primera gran presentación en Puerto Rico como solista el próximo 8 de octubre, el cantante colombiano Manuel Turizo resaltó el pasado martes en una entrevista con Efe las oportunidades que le brindaron los artistas puertorriqueños para impulsarlo a nivel internacional. Sí, señor. Él está muy agradecido con los puertorriqueños que le impulsaron a nivel internacional, valga la redundancia. Y es que, según recordó Turizo, fue el veterano reggaetonero puertorriqueño Nicky Jam quien en 2016 le abrió el camino al estrellato al colaborar en él con el remix del tema Una Lady Como Tú, una de las primeras canciones que grabó el intérprete colombiano y que incluyó, por cierto, en su primer disco ADN. Declaró: siento que la relación entre los artistas puertorriqueños y colombianos es bien fuerte. El género urbano puertorriqueño y colombiano son muy similares y siento que de esa manera es fácil de conectarlos, resaltó Turizo durante esta interesante entrevista con los colegas de Efe. Turizo, enhorabuena y a por más éxitos. Eres joven, talentoso y con mucho estilo. ¿Dije estilo? Sí, como aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot, Godella.

Restaurante Patacón Tostao, ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido. 963-225-277, calle Albacete 21, Valencia. Los pan de bonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario, pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. WhatsAppéame. 640-86-4281. Contacto directo. Contacto directo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Ya saben, son uno de los segmentos que no te pueden faltar porque nos ayudan a entender la actualidad. Carlos Angulo, personaje del día. El personaje del día se trata del cantante venezolano Chino Miranda, quien habló acerca de una enfermedad que lo dejó casi paralítico el año pasado. Luego de haber enfrentado el COVID-19, Chino Miranda empezó a experimentar un malestar con dolores y calambres en distintas partes de su cuerpo. Meses después se encontraba prácticamente paralizado del cuello para abajo. El cantante venezolano de música urbana no podía mover ni las piernas ni los brazos y tampoco articulaba bien las palabras. Sentía ansiedad y paranoia, pues estaba sufriendo, de acuerdo con los informes médicos, de una neuropatía periférica y tuvo que permanecer en coma inducido durante 4 semanas debido a la grave inflamación de su cerebro, una encefalitis aguda como terrible secuela que le había dejado el COVID-19 al haber afectado directamente su sistema nervioso. Chino compartió esto a través de las últimas horas en un mensaje en sus redes sociales con un emotivo video en el que narró todo el proceso que tuvo que enfrentar durante los últimos 10 meses para poder superar esta enfermedad. Todavía se encuentra en recuperación, pero gracias al apoyo de su familia y a las intensas jornadas de terapia física y de rehabilitación, ha logrado recuperar la movilidad y, sin embargo, dice que aún se siente confundido y a veces le cuesta hilar palabras. El cantante de 36 años, cuyo nombre de pila es Jesús Alberto Miranda Pérez, se ha hecho famoso gracias a su participación en el dúo urbano Chino y Nacho, que ha cosechado éxitos mundiales, y en el video de 5 minutos que se puede encontrar en su red social, que se titulada como Chino Miranda, Chino con Y, se puede ver al cantante durante los duros momentos que vivió para tener que enfrentar dicha enfermedad, pero con un mensaje muy alentador en el que dice: la verdad que me sentí muy mal y, sin embargo, hoy día puedo decir que me estoy recuperando y sigo haciendo música porque después de la tormenta siempre sale el sol. Este fue el mensaje con el que Chino recibió a sus seguidores el día de ayer, luego de volver a presentarse con su compañero Nacho, la criatura, después de varios años en el reencuentro que tuvo Chino y Nacho en la tarima de los Premios Juventud 2021. Muy bien, de hecho encontraba por ahí algún mensaje de la ex esposa, tengo entendido, se pronunciaba, bueno, sobre, le daba ánimo entre otras cosas, creo que se separó recientemente, ¿no? Efectivamente. Sí, aquí está, creo, el mensaje. Emocionalmente me ayudó a entender muchísimas cosas y con todo mi amor, mi apoyo y mi energía le dije que íbamos a salir adelante, que él se iba a recuperar, que él iba, si él quería, a salir de esto, que pusiera todo por el todo, porque ahí es donde te das cuenta que la riqueza más grande que tenemos es nuestra salud. Y a veces todo lo que yo les hablo y les escribo no es porque yo les quiera decir eso, es porque yo también paso momentos. Solo que esa cualidad y ese entendimiento que tengo de la vida me ayuda muchísimo, pero ver ese video me revuelve el pecho, porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido estos meses. Ha sido súper, súper fuerte, así que les agradezco sus bendiciones. Les pido que en este momento tan difícil que está pasando Jesús lo apoyen al 100%, le envíen mucha energía bonita para que él salga, se siga recuperando y tenga toda la energía para seguir adelante. No, debo corregir, Carlos, aquí dice Natasha Araos, esposa de Chino Miranda. La esposa. Creo que la esposa también le envió un mensaje de ánimo. Bueno, como suele ser habitual en este caso. Pero el mensaje que escuchamos ahora mismo es el de la esposa Natasha Araos. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Vamos a ofrecerles parte de esa entrevista que le hemos anunciado y que le hemos venido entregando por partes, ya que es una entrevista importante y extensa con el maestro Egidio Cuadrado. Regresado al valle, yo le cuento a mis amigos, soñando esos amores que en el tiempo florecieron. Y aunque me encuentro lejos de su gente, no me olvido. Conservo en el cariño y el amor que allí me dieron. Camino por las noches, me despiertan los anhelos, las aguas tan bonitas que tiene el Guatacurí. Y paso por la casa donde yo una vez viví. Llegando hasta la plaza, me desbordan los recuerdos. La mujer que merece una cuna, un hombre que le canta a su pueblo. Valle que ilumina la luna, una montaña que besa el cielo. Valle que ilumina la luna, una montaña que besa el cielo. Me enseñó canciones pa' que las cantara yo. Le gusta Gutiérrez, escuché que andaba triste. Que la paz de mi pueblo ya es un grito de su voz. Y me cantó Leandro versos para Luis Aurelio, porque él lo quiere mucho así como lo quiero yo. Las fiestas de Hernandito Molina, sabiendo las canciones de Ale. Bueno, ahí estamos escuchando la canción Volver al Valle. También nos habló el maestro Egidio Cuadrado de ese momento triunfal a la ciudad de Valledupar después de recibir muchas críticas. Le preguntamos acerca de algo muy importante. La producción Clásicos de la provincia fue catalogada por la revista Billboard como la más importante en la historia de la música colombiana. Y esas son palabras mayores porque Colombia es un país muy fuerte a nivel musical. Lo ha sido, lo es. Y bueno, ¿cómo le sienta eso al maestro? Repito, Egidio Cuadrado, que próximamente va a recibir el premio a la excelencia musical. Y aquí está la respuesta. Hoy solamente tenemos tiempo para escuchar esta respuesta. No, eso me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción. Jorge, comparto, ¿no? Con mucha humildad. Primero que todo, y gracias a Dios siempre por todo este regalo que me ha dado. Y yo me siento muy contento, muy orgulloso representando a nuestro país, nuestra música, cuando estamos en otros países. Y no, y siempre hablo con mi compadre Carlos. Y la gente lo felicita, pues la gente, en fin, aceptó todo, porque yo, eso nunca se había visto. Es que mi compadre Carlos vive muy creativo, compadre Jorge, vive muy creativo. Imagina muchas cosas. Yo me acuerdo que él me dijo, Parejidio, vamos a hacer este clásico, o triunfamos o fracasamos. O triunfamos o fracasamos, Parejidio, pero vamos a hacer. Y le metemos lo que es la gaita, esa cosa, la guitarra, batería. Hacemos algo diferente para no ser uno más del montón. Conjunto vallenato, compadre, hacemos algo diferente. No vamos a irrespetar en ningún momento el folclore vallenato. Pero la gente de Oro no aceptaba eso, No lo aceptaba. Y mejor dicho, tú no se imaginas. Bueno, la gente, algunos críticos, ¿no? Porque luego se descubrió que la gente, en verdad, sí que quería mucho, eso. Y lo sigue queriendo. Mucho, ¿no? Entonces, según la decisión de mi compadre Carlos, que mejor dicho, eso la gente después, todo el mundo haciendo en Valledupar. A lo puro, todo el mundo nos felicitaba. Los compositores de las canciones, Alejo Durán, el pedazo de acordeón, Leandro Díaz, Isaac Carrillo por la Cañaguatera, Amor Sensible, de Freddy Molina, y etcétera, etcétera, contento, porque ellos nunca habían recibido, pues, la gota fría, Emiliano Zuleta, fíjense, le dieron una millonada de regalía por esa canción. Es la canción, pues, más conocida hoy en día a nivel mundial, La Gota Fría del Vallenato. Bien. ¿No? Tengo entendido que de las actuaciones que has realizado, una quizás de las más gratificantes, le he escuchado decir por allí algunos críticos de Carlos Vives, es la actuación en la Plaza Alfonso López de Valledupar, es decir, cuando Carlos Vives regresó triunfante, ¿no? Pero digo Carlos Vives, uh-huh, y evidentemente usted, ¿cómo fue ese momento de triunfo, de gloria en la Plaza Alfonso López de Valledupar, con la cacica Consuelo Araújo allí, que, contenta, feliz, sí, de ver a la provincia interpretar canciones vallenatas? Sí, que sí, Consuelo, Calona, sí, toda esa gente, pues, estaban muy, muy felices, ¿no? Y después de haber hecho esa, pues, que mi compadre Carlos tomó esa decisión de hacer algo diferente con el vallenato, y las presentaciones que hacíamos en la plaza, eso era la locura, compadre Jorge Rivera, el mundo cantando todas estas canciones, mejor dicho, y nosotros feliz, tranquilo, recibiendo con tranquilidad, con calma, con paciencia y con mucha humildad la respuesta del público. Con mucha humildad, así se toma todo definitivamente, sus triunfos, sus alegrías, sus emociones, la grandeza de la música. Buena respuesta del maestro Egidio Cuadrado, por eso vale la pena hacerle seguimiento a estas respuestas que nosotros vamos entregando aquí por parte, pero que representan pasajes muy interesantes en la historia de nuestra música. De la casa de Paulina y Pedro. Ya llega la información deportiva al Café Mañanero. Tenemos hoy la inauguración de los Juegos Olímpicos. Por ahí Carlos Angulo se está preparando con la programación para hoy, para seguir especialmente aquí en España, ¿no? Carlos, hay que madrugar, ¿verdad? Porque algunas disciplinas se juegan en la madrugada, temprano, ¿no? 6 de la mañana, 5 de la mañana. Es posible que nos encontremos algunos compromisos, deporte colectivo, deporte individual, en fin, y como... Mejor dicho, a madrugar para disfrutar del deporte. Esto se da muy pocas veces en la vida, así que tenemos que aprovechar al máximo. Sí, vale la pena madrugar definitivamente. Pero le damos la bienvenida a la información deportiva de forma oficial. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y lo hacemos a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Recuerden, allí vamos a encontrar gastronomía mediterránea, empezando por los arroces y además carnes a la brasa. ¡Qué bien! Brasas y Calderos. Además, se dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, grados, todo lo que tengas que celebrar. Hombre, un momento especial. Pues allí en Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida Alfabuir. Hoy, por ejemplo, una cena. Una cena en Brasas y Calderos es romper con la monotonía. Disfrutar de algo distinto. Cocina creativa. Brasas y Calderos. No lo olvides. Cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Entramos en materia. Efectivamente, hoy se inauguran oficialmente los Juegos Olímpicos. Ya están en marcha algunas disciplinas. Les tenemos toda la programación. Es una cita olímpica distinta, atípica, con un año de retraso debido a la pandemia. Pero esperamos que la ausencia del público, que es muy importante, no le quite lucidez a los atletas. Y por otra parte, hay que entender el momento. Se hace por la salud, por preservar la salud. Es un mensaje muy importante para la humanidad. Por un lado, hombre, que tenemos que continuar. Eso significa que se realicen estos Juegos Olímpicos pese al riesgo. Y por otra parte, si se ha decidido prescindir del público, Es con el propósito de decirle al mundo, tenemos que cuidarnos y hay que hacer el esfuerzo por mantener el distanciamiento y todas las medidas preventivas que están aconsejando las autoridades sanitarias. Lo importante del caso es que tenemos deportes, tenemos Juegos Olímpicos, aunque con un año de retraso. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con los detalles de estos Juegos que, repito, se inauguran oficialmente hoy. Y bueno, Jorge, después de un año de suspenso en el cual parecía que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estaban todavía en la cuerda floja, hemos llegado a que se puedan realizar, y eso sí, con la pandemia del COVID-19 todavía aún presente. Unos Juegos de Tokio 2020 que arrancan de forma oficial hoy viernes 23 de julio y aunque algunas competiciones se estén disputando desde el miércoles. Recordemos, el fútbol masculino y femenino, el softball masculino y femenino ya están realizando sus primeras participaciones, pero el pistoletazo de salida que marca el real inicio de estos Juegos Olímpicos tendrá lugar hoy en la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Tokio y que será a las 20 horas hora local, 13 horas hora española, y que se prolongará hasta las 23:30 hora japonesa, 16:30 hora de España. Y aunque seguro que será un momento histórico, la ceremonia inaugural realmente estará marcada por todos los protocolos sanitarios establecidos por la organización para evitar la propagación del coronavirus. Será una ceremonia atípica totalmente a todas las anteriores de la historia olímpica y quizás muy sobria, aunque con la belleza estética japonesa, eso sí, muy nipona, pero en consonancia con el sentimiento de hoy, con la realidad, no habrá nada más ni humo ni espejos. Y es lo que ha desvelado el productor ejecutivo de esta gala y consejero del comité organizador, Marco Balich. A partir de la 1:00 p.m, entonces, en la inauguración oficial, el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos. La fiesta, gran fiesta del deporte. Hablemos precisamente del desfile, Adolfo Jiménez del Río. Algo que sí está muy claro en estos Juegos Olímpicos de Tokio, además del estricto protocolo sanitario, es el orden en que desfilarán los equipos y que en esta gala inaugural será importante este orden para que las delegaciones de los diferentes países tengan su protocolo adecuado. Así pues, lo primero que estipula el Comité Olímpico Internacional es que Grecia sea el primer país en desfilar y salir al estadio como homenaje al país que vio nacer los primeros Juegos Olímpicos. En segundo lugar, está previsto que desfilen el equipo de deportistas refugiados, que estará presente por segunda ocasión. Recordemos que ya estuvieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Hace 5 años fueron 10 atletas los que compitieron bajo una bandera blanca, pero en esta ocasión serán 29 los deportistas que participarán con esta delegación, y Japón, como país anfitrión, será el encargado de cerrar el desfile. Pero justo antes de que los japoneses salgan a desfilar y cierren este gran protocolo, desfilarán los deportistas de Francia y Estados Unidos, por ser las dos delegaciones anfitrionas de los futuros Juegos Olímpicos, tanto el de París 2024 como el de Los Ángeles en el 2028. Esta modificación tiene el propósito de dar más visibilidad a los futuros países anfitriones, lo explicó al respecto el organizador y portavoz del COI. El resto de países participantes desfilarán por orden alfabético. Bueno, ya tenemos idea entonces de cómo será el desfile de los Juegos Olímpicos contra viento y marea. ¡Bang! La información deportiva en el Café Mañanero, también a nombre de Cash Latino Abate, en la Avenida La Plata número 107, productos latinoamericanos, siempre de las mejores marcas y con los buenos precios. ¡Qué bien! Cash Latino Abate. Arroces. El maíz. Los quesos. Bueno, es cuestión de que se acerquen entonces a Cash Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Más información de los Juegos Olímpicos. Tenemos que hablar de nuevas disciplinas deportivas. Algunos que regresan, entre otras cosas. A veces no entiendo esta parte, que eliminan una disciplina deportiva. Yo pienso que cuando llega una disciplina a los Juegos Olímpicos debe quedarse para siempre. Esta parte no la entiendo mucho. Pero más sorpresa me causaba que dependía del país que lo organizaba. ¿Ya? Por ejemplo, el béisbol ha regresado porque Japón juega béisbol. Efectivamente, hay disciplinas, y al igual que el karate, es una de las disciplinas que fue puesta específicamente por Japón para estas Olimpiadas, ya que habían sido disciplinas que no estaban tomadas en cuenta en las ediciones anteriores. En las ediciones nuevas tenemos el karate como disciplina olímpica, el béisbol, al igual que el skate y el surf. El skate. El skate. Me llama la atención. Y el otro es, ¿eh? El surf. Surf. Ahí tiene posibilidades a propósito Brasil. Porque tengo entendido que la máxima figura es una joven cuyos padres vendían en una playa de Brasil caramelos. Y bueno, ya les contaremos la historia completa también, porque Carro Angulo nos vamos a encargar de traer esas historias de esos deportistas que van a participar en esto y que seguramente van a ser protagonistas de estos Juegos Olímpicos. Siempre deseamos lo mejor, que vienen de abajo. Y que algo que llama la atención, que bien como decía Adolfo, la inauguración es hoy a la 1:00 p.m. aquí en España. Empieza la inauguración, pero ya los Juegos empezaron el día de ayer, el jueves 22 de julio. Ya se jugó la fase de grupos de softball, en el que se enfrentaron, también en el fútbol masculino, ya se enfrentaron Egipto y España, al igual que Argentina y Australia, México y Francia, y Japón y Sudáfrica, Nueva Zelanda y Corea, Honduras y Rumania ya jugaron los primeros partidos de la fase de grupos de fútbol masculino, al igual que el día de hoy, después de la inauguración, que es a la 1:00 p.m, aquí en España, a las 12:30 es cuando empezaremos a ver las disciplinas. Habrá disciplinas desde las 12:30 p.m. hasta la 1:00 p.m. del día de mañana sábado. Así va a ser como se verán los Juegos Olímpicos en esta nueva edición. Debido al cambio de horario con Tokio, tendremos juegos, disciplinas desde las 12 del mediodía, desde las 12 de la noche hasta la 1:00 p.m. Bueno, pues a madrugar. Razones para madrugar. Cita con los Juegos Olímpicos. Y precisamente Adolfo Jiménez del Río ya nos tiene información del fútbol masculino y también del fútbol femenino. Comenzó la fase de grupos en fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio con los siguientes resultados. México goleó contundentemente a Francia 4-1. Japón venció a Sudáfrica 1-0, la anfitriona Japón. Y el domingo en este grupo tendrán los siguientes partidos. Francia a las 10 se enfrenta a Sudáfrica y Japón a la 1 a México. Y ya para el miércoles, Sudáfrica se enfrentará a México a la 1:30 y Francia a Japón a la 1:30. Por el grupo B, Nueva Zelanda venció a Corea del Sur 1-0. Honduras cayó ante Rumanía 0-1. Y sus partidos próximos serán el domingo entre Nueva Zelanda y Honduras a las 10 de la mañana. Rumanía a la 1 frente a Corea del Sur. Y el miércoles, Corea del Sur a las 10:30 a Honduras. Y Rumanía a las mismas horas se enfrenta a Nueva Zelanda. Por el grupo C, Egipto empató con España. Un valioso punto ha sacado Egipto en este partido que España durante todo el tiempo prácticamente dominó el partido. Argentina cayó de manera contundente ante Australia 0-2 y tendrá que hacer un gran esfuerzo si quiere clasificarse para la siguiente ronda de estos Olímpicos. El domingo estarán los partidos entre Egipto y Argentina a las 9:30 de la mañana y el de España frente a Australia a las 12:30 del día. Una España que aspira a sacar un mejor resultado que el alcanzado en el día de ayer. Y el miércoles Australia se enfrentará a Egipto a la 1:00 y a la misma hora España Argentina. Y por el grupo D, Costa de Marfil venció a Arabia Saudita 2-1 y Brasil goleó a Alemania 4-2, un partidazo y en el cual se vieron muchísimas emociones, ya que Alemania empezó a remontar el partido y parecía que iba a lograr el empate, pero el que hizo el gol fue Brasil y lo goleó 4-2. Y el domingo Brasil se enfrentará a Costa Marfil a las 10:30 y Arabia Saudita a Alemania a la 1:30. Y el miércoles Arabia Saudita a las 10 a Brasil y Alemania a las 10 de la mañana a Costa de Marfil. Bueno, parte de la programación entonces que tendremos de estos Juegos Olímpicos que están en marcha se presentan como una posibilidad para nosotros también animarnos. La verdad es que viene muy bien en esta temporada de vacaciones, sentarnos a ver tantas disciplinas deportivas, sentarnos a ver lo mejor del deporte. Recuerden que aquí en España, pues los Juegos Olímpicos se ven por televisión española, teledeporte. Bien, como son tantas las disciplinas, bueno, también tienen multipantalla. Pueden elegir la transmisión. Efectivamente, porque habrá disciplinas como por ejemplo el voleibol de playa, el bádminton, el esgrima y el balonmano masculino junto con el tenis de mesa y el voleibol masculino, que todas se celebran a la misma hora. Aquí en España a la 1 de la mañana está el voleibol de playa en la fase preliminar, el bádminton, el esgrima, el balonmano, el tenis de mesa individual junto con el voleibol masculino para continuar así más adelante a las 2 de la mañana con el tiro con arco, el hockey masculino, el esgrima, la halterofilia, el esgrima femenino, al igual que con la gimnasia artística, clasificación masculina, el hockey masculino y vuelven más adelante a las 2 de la mañana. Los juegos de softball se enfrentarán a Australia versus Canadá, al igual que a las 3 de la mañana será la primera clasificación del torneo de taekwondo, los octavos de final femeninos de y masculinos para la próxima temporada, al igual que a las 4 de la mañana el básquetbol 3x3 ronda preliminar femenina. Vamos a escuchar a Rigobert Durán, que a propósito habló sobre la participación de Colombia. Recordemos, estamos hablando de ciclismo en ruta, de las cartas de Colombia para este ciclismo en ruta. Bueno, aquí estuvimos también hablando con Orlios Aular, que va a participar en ciclismo en ruta por Venezuela. Pero escuchemos a Rigobert Durán. ¿Cómo están los ánimos por los lados de Colombia? Sí, bueno, en este momento aquí en la cama, una maravilla. Muy bonito. Tengo el Monte Fuji al fondo. Esta mañana estuvimos entrenando un circuito duro. Todo excelente. Estamos con ganas. Lamentamos pues que se haya perdido el cupo de Daniel, porque obviamente pues perder un cupo de esa manera es un poquito jodido, porque realmente hace mucha falta tener un corredor de más. Pero bueno, los cuatro estamos bien. Obviamente las carreras de un día como Juegos Olímpicos son muy especiales. Bueno, sí, escuchamos a Rigoberto Urán hablando acerca de la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. Muy bien, la sensación en este momento aquí en la cama, una maravilla. Bueno, pues ya, dejamos. Rigo siempre, como decimos popularmente en Colombia y Venezuela, mamando gallo. De esa manera se toma la vida. Sí, decía que estaba encerrado, que no le dejan salir. De alguna manera, pues... En este momento, debido a los casos que ya se han presentado de COVID entre algunos atletas, solo pueden salir de la burbuja durante 15 minutos al día, si no es para las disciplinas. Muy bien. Llegamos a la parte final. A seguir los Juegos Olímpicos. Ciclismo en ruta, entonces. A madrugar para seguirlo. Y a disfrutar de todos los deportes. Adolfo Jiménez del Río, Ransel Lavata, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención, les deseamos un fin de semana y les esperamos el próximo lunes nuevamente a las 8 en punto de la mañana. Latino Deportes, en medio de El Café Mañanero, a través de Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. Recuerden que el podcast de este programa lo pueden volver a escuchar o compartir en nuestra página web latinosfm.es, en la plataforma ebooks y en las redes sociales, que se las sabe Carlos. Las redes sociales nos pueden conseguir en Facebook tanto como en Instagram como El Café con Jorge Rivera.

Barato, Azorín 7, WhatsApp 654-025-755 o 961-071-320. Somos Locutorio Caracas en Instagram. Paquetería y envíos Granada, junto a Juan Viajes, se transforma en Grupo Cóndor. Envía todo lo que desees a toda Latinoamérica y el mundo. Aéreo, marítimo y express. Importación y exportación directa. Enviamos desde un documento urgente hasta un contenedor completo. Entregas y recogidas en toda España. Servicio puerta a puerta. Viajes y excursiones con todas las compañías aéreas a todos los países. Ofertas para todas las temporadas. Ya puedes financiar tus envíos y viajes como desees. Todo esto con el sello y la garantía de Grupo Cóndor. Dirección, Amado Granel, Mesado 17. Teléfono y WhatsApp, 635-47-7895. Grupo Cóndor. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Escuchas, guarda este dial. Si vas en el coche y nos estás escuchando, coge este dial y guárdalo en la 107.9 Latinos FM, porque a partir de ahora se convertirá en tu favorito. Viernes de perreo intenso en M de Mujer. Hoy se abren las puertas del Averno y salen los demonios a darnos consejos el día de hoy. Hoy hablaremos de lo que callamos las mujeres. Hashtag lo que callan las mujeres. 640-86-42-81. Dinos qué es lo que callas. Cuéntalo todo. ¿Qué es eso? Eso es el primer magazine radial para la mujer latina empoderada, endiosada, divina, espectacular, trabajadora, luchadora, independiente. De todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote estas dos horitas de muy buena música, muy buen rollo, temas muy interesantes el día de hoy porque hoy es viernes de perreo intenso. Si aún no nos sigues en redes sociales, este es el momento. Latinos FM Valencia en Facebook, y arroba latinosfmvlc en Instagram para que estés al tanto de toda la actualidad musical y de todo lo que la familia Latinos TV y Latinos FM prepara con mucho cariño para ti. Por supuesto, este programa no podía ser lo mismo sin el auspicio de nuestros patrocinadores. Saludamos a los chicos de Sorpresa Valencia que tienen para ti el desayuno que tanto te gusta ver en la mesa. Si el ánimo de alguien quieres levantar, un desayuno sorpresa tienes que dar. Vamos a ponernos en situación. Te has peleado con el churri o con la churri. Tú tienes la culpa, quieres pedir perdón. ¿Qué tienes que hacer? Contratar los servicios de Sorpresa Valencia, porque tú ponte, imagínate, le tocan la puerta. Ella se levanta histérica. ¿Quién será hasta ahora? Con los moños, con las lagañas, con el pijama. Y dices, Dios, ¿quién es? ¿Quién es? Abre la puerta y ¡cha-chan! Un desayuno sorpresa. Pidiendo cacao, o sea, pidiendo perdón. Seguro que te perdona, no sé, piénsalo. ¡Abrimos programa! Seguro que eso te pone a bailar.